Hoy se reactiva ya oficialmente el aeropuerto Los Garzones de Montería. Se reactiva con vuelos desde y hacia Medellín, desde y hacia Bogotá. Hay dos rutas, Montería-Medellín y una Montería-Bogotá, que comienzan a reactivarse desde hoy. Pero también se reactiva la terminal de transportes de Montería. ¿Cuáles son los detalles de esa reactivación? Señora Sixta Lora, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Café Oriéntenos. Buenos días, Oscar. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros arrancamos desde las 4 de la mañana, las empresas transportadoras organizando todo el tema de bioseguridad dentro de las taquillas. Y nada, está llegando mucho pasajero, especialmente para las rutas dentro del departamento. Ayapel, Monte Líbano, Lorica, Planeta Rica. ¿Cuántas pues rutas? Nosotros estamos, ¿sí? ¿Cuántas rutas se reactivan desde hoy? Alrededor de unas 10 rutas, incluyendo las rutas que ya se venían sirviendo por fuera del departamento de Córdoba, como son Cartagena, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Maicao. Okay. Entonces, las rutas dentro del departamento, Apartado y Caucasia, que también fueron rutas que hace alrededor de unos 20 días comenzamos a servir nuevamente con las empresas transportadoras que están operando en las instalaciones. Muy bien. ¿Cuántas empresas operan desde la terminal de transportes de Montería? En la terminal operan 16 empresas. Ese grupo de 16 empresas sirven alrededor de 56 rutas. No todas las rutas las van a reactivar hoy mismo, porque en las empresas y la terminal están evaluando la demanda de los pasajeros, cómo es el comportamiento de esa demanda, y diariamente vamos a estar evaluando tanto las operaciones en la plataforma de la terminal como las mismas empresas transportadoras en la venta de tiquetes. Muy bien, hay ciertas restricciones, ¿cierto? ¿El bus puede llevar qué ocupación, qué porcentaje de ocupación? Solo el 50%, cualquier tipo de vehículo que salga despachado de la terminal, solo el 50%. La recomendación primordial que le estamos dando a los pasajeros es que compren el tiquete con anticipación. Pueden comprarlo virtualmente en las páginas web de las empresas transportadoras y de la terminal de transportes o lo pagan virtualmente. Pueden comprarlo también el día antes, o si son viajeros frecuentes pueden comprar tiquetes para toda una semana. De todas maneras, esto es una labor que las empresas transportadoras están todavía evaluando, porque sí requerimos que haya un cumplimiento de aforo dentro de las instalaciones para evitar aglomeraciones. Entonces es muy importante la conciencia del pasajero de organizarse y de planear su viaje. Ayer tuve la oportunidad de conocer un poco del protocolo para el ingreso a la terminal de transportes, y pues también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la gente llegue todavía con más anticipación, porque pues mientras se cumplen los protocolos el ingreso es un poco más lento que antes. Es algo de lo que sí, a lo que tenemos que acostumbrarnos. Sí, Óscar, es una nueva cultura. Ya no podemos estar a las carreras para viajar, porque realmente el cuidado de la salud requiere tiempo. Entonces, nosotros, para que un usuario pueda ingresar a las instalaciones, requiere que le tomemos la temperatura, requiere que le desinfectemos el calzado, que verifiquemos que tenga su tapabocas bien puesto y que se lave las manos en los 5 lavamanos que tenemos disponibles gratuitos con jabón y toallas desechables, o que se las desinfecte en los puntos donde tenemos gel antibacterial gratuito. Entonces, todo eso lleva tiempo. Entonces, para evitar aglomeraciones en la parte externa, que por favor el pasajero que requiere viajar lo haga con anticipación y cumpla con todos los procesos, que no presione para ingresar y tampoco en el momento del abordaje, porque también allí hacemos un tamizaje, nuevamente tomamos temperatura y está la desinfección de los equipajes. Entonces todo es un proceso y requerimos pues un poco de paciencia y que pensemos en el cuidado de la salud de todos. Muy bien. Señora Sixta Lora, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por orientarnos. Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Feliz día. Sixta Lora, ella es la directora operativa de la Terminal de Transportes de Montería, y ya escucharon, oyentes, cómo está la terminal desde las 4 de la mañana activa para esta nueva normalidad. 16 empresas operan desde la Terminal de Transportes de Montería. Cubre más de 50 rutas, pero hoy realmente se reactivan unas 16 rutas en total y se espera que con el paso de los días se vayan reactivando las otras. Bien, ahí vamos, poco a poco, pero siempre con responsabilidad.